hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en deportes. Bien, damos ingreso formalmente a la segunda hora. En realidad nos pasamos unos minutos, pero estamos en este tramo con Cone Fernández. Nacho, Cone, ¿estás por ahí? Oscar, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte, todo más que bien. Perfecto, perfecto. Deportes. Cone Fernández. mucho deporte, por suerte. Hubo mucha actividad en el tenis. Hace dos semanas que venimos hablando de esta... Sí. De esta temporada sudamericana que arrancó en Córdoba con el triunfo de Juan Manuel Cerundolo. Hablamos del ATP de Buenos Aires, el Open Buenos Aires, y el triunfo de Diego Peque Schwartzman, que se dio el domingo pasado. Y ahora tenemos que hablar del ATP de Santiago de Chile, cómo vamos tachando países y ciudades a medida que va avanzando la temporada de tenis. Se están disputando los cuartos de final, no tengo buenas noticias, Oscar, porque el español Carballes derrotó 6-2 y 6-0, justamente, sí, a Juan Manuel Cerundolo. Sí. Campeón como mencionaba, del Córdoba Open. Y bueno, una mala noticia además, cómo venció, ¿no?, el español. Mucho. 6-2 y 6-0. Sí, eso te iba a decir, 6-2, 6-0, es mucho, mucha diferencia. Sí, mucha diferencia. Además, es como la vida misma, ¿no? Uno se levanta bien un día... También, puede ganarle, sí, a Roger Federer, o pues se levanta mal y puede perder con, claro, el 180 del mundo, como es en, claro, en este, claro, caso. Y sí, venir, claro, de ganar un ATP 250, que es importantísimo para los tenistas, y más con Juan Manuel, que tiene tan solo 19 años. Pero bueno, resaltemos, claro, igual, claro, el triunfo en Córdoba de Cerúndolo, que la verdad vino bastante bien, porque lo que te mencionaba la semana pasada, esta posibilidad de no arrancar en la quali, sino, ajá, arrancar en el cuadro principal, no tener que disputar dos, tres partidos antes de lo que es el cuadro principal, como te decía. Y la otra mala noticia es que el peruano Varillas, este sí que me costó encontrarlo, porque está más en el puesto 300, 300 y pico del mundo, le ganó a Fede Coria. Sí, le ganó a Fede Coria, más reñido el asunto, 6-4 y 7-6, pero sin embargo es una dura derrota para Fede, que no tuvo una buena presentación en Buenos Aires, tampoco en Córdoba, que le está costando la arcilla en este momento, donde se disputa el terreno, digamos, donde se disputan, sí, estos, sí, torneos. Y ahora habrá que ir a México, Acapulco, después se viene Estados Unidos, viene linda la jornada de tenis, con el regreso de Roger Federer, que regresó en el día... de ayer, en octavos, ajá, de final del torneo de Doha. Ganó y hoy perdió, pero lo importante acá es que después, mira, de 405 días, 13 meses, Oscar, volvió quien es para mí el número uno de la historia del tenis. Así que nada, a prestar la atención, sí, cada vez que juegue, sí, intenten de verlo, porque me parece que son sus últimos raquetazos. Juega, sí, sí, con 39, creo que está por cumplir 40 años, y bueno, el sueño de él es ganar el Wimbledon, que falta un rato largo todavía para Wimbledon, y jugar los Juegos Olímpicos y tener la posibilidad de ganar una nueva medalla olímpica para, en este caso, Suiza, su país de nacimiento. Uh-huh. Hablando de los Juegos Olímpicos, ayer se entregaron los premios Conex, unos premios a deportistas, periodistas, bueno, etcétera. No importa el premio en sí, sino que estaba Juan Martín del Potro, y no habló con los medios de comunicación, sino que habló con sus allegados, y salió el rumor de que se va a ir para Estados Unidos a nuevamente intentar de fortalecer su rodilla, que le deje de doler sobre todo, y va a apuntar todo a los Juegos Olímpicos. Quedan varios meses todavía, estamos hablando del 23 de julio al 8 de agosto, son los Juegos Olímpicos. Falta un rato largo, esperemos que Juan Martín pueda llegar a jugar y en plenitud, que es lo que más queremos, sí, por lo menos sí, un torneo, que nos regale un torneo más, la Torre de Tandil, que ha sabido ganar medallas olímpicas tanto en Londres, sí, como claro, en Río. Claro. Pero bueno, nada, se tiene que recuperar de la rodilla y sobre todo no solo recuperarse, sino tiene que estar al 100% y que no le duela, porque un día puede estar bien, al día siguiente mal, y puede tirar todo por la borda. Además, Oscar, te recuerdo que no es por ranking que uno va a los Juegos Olímpicos, sino que cada delegación, en este caso el Comité Olímpico Argentino, claro, designa claro, en este caso a los tenistas que irían. Obviamente Juan Martín del Potro estaría sería uno de los citados a jugar todo esto, si está bien y bien físicamente. Pero bueno, son buenas noticias para mí que Juan Martín se vaya a Estados Unidos, intente nuevamente de recuperar esa rótula de la rodilla izquierda que se fracturó una vez y nunca más se pudo recuperar, tuvo problemas en la muñeca, como lo mencionábamos también, sí, hace varios sí, años. Una la verdad, una carrera con muchos subibajas. Uh-huh. Llegó a ganar un US Open, pero estuvo afuera hace ya casi un año y medio, dos años, que Juan Martín no juega a nivel profesional. Eso es, claro, la verdad, rarísimo. Es muchísimo. Cambiamos de deporte y hablamos un rato de fútbol, ¿te parece, Oscar? Porque ayer se inició la fase 2 de la Copa Libertadores. San Lorenzo, que se clasificó justamente a la fase 2, no la fase de grupos, que es lo que está peleando justamente el Cuervo, ayer empató 1-1 con la U de Chile en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Un buen resultado, teniendo en cuenta que a San Lorenzo le expulsaron a un jugador, le hicieron el gol a los dos minutos que le expulsan el jugador y rápidamente se recompone y estampa el empate. Se trae un buen resultado de Chile, tiene que jugar la semana que viene. Con el 0-0 le alcanza, por eso te hablaba de un buen resultado, no es un buen momento de San Lorenzo, viene de perder 0-4 con Central Córdoba, viene de empatar el clásico de local, no es un buen momento, pero bueno, si las cosas se dan bien, como pensamos el miércoles que viene, por ahí tenemos otro argentino en la Copa Libertadores. También hubo actividad en la Copa Argentina, jugó Independiente, tu rojo querido, en Mar del Plata. Le ganó 1-0 a Villa Mitre de Bahía Blanca. Mal, ¿no? ¿Hubo? Por penales. Sí, le hizo un penal. Sí, le hicieron un penal a Independiente. Silvio Romero, el gran capitán que tiene, el goleador que tiene el Rojo de Avellaneda, metió el gol. Pero me quería detener dos segundos, porque ayer veía el partido, iba mechando entre el de San Lorenzo y el de Independiente, y la verdad que me sorprendió la cantidad de gente de directivos, llamémoslo directivos, hinchas, no sé cómo llamarlos, de Villa Mitre de Bahía Blanca. Más de 100, 150 personas. Y uno creería que Villa Mitre de Bahía Blanca, un equipo del Federal A, no tiene más de 100 directivos. Claro, es como directivos es mucho, sí, claro. Claro, es muchísimo. Bueno, acá el tema es que Independiente empezó a hacer cambios como para afianzar ese resultado, el 1-0, que lo clasificaba a la siguiente instancia de la Copa Argentina, y se empezaron a escuchar cánticos, obviamente, de equipo chico, etcétera, etcétera. Algo que, bueno, el hincha común y corriente dirá, bueno, pero eso es común. Lo no común acá es que directivos hayan gritado esas cosas. Claro. Por eso lo quería traer a la mesa y no dejar de resaltar esta locura que está pasando en el fútbol argentino, que ahora no solo los directivos / hinchas van a las canchas, y son más de 100, sino que también gritan e insultan a los rivales. Deberían dar el ejemplo de lo que no se debe hacer, y casualmente es en lo contrario, ¿no? Claro, uno debería intentar portarse relativamente bien, ¿no? Portarse bien en el hecho de, bueno, pues sos uno de los, no sé, Independiente tiene 5 millones de hinchas, Bahía Blanca, ponele que también sea muy multitudinario, bueno, tenés la suerte de entrar a la cancha, te tenés que portar bien, porque otra la próxima ni venís. Pero bueno, ayer se vio eso en Mar del Plata, donde se jugó los 32avos de final de la Copa Argentina. Además, Atlético Tucumán venció 3-0 a Comunicaciones, nuevamente también en Comunicaciones. Se ve que el equipo del ascenso es quien lleva más gente por esto de jugar contra un equipo de primera. También sí. Comunicaciones insultando al clásico rival, hablamos de excursionistas, decían que iban a matar un villero, porque así le dicen a los hinchas excursionistas. Estas cosas están pasando y uno creería que van a seguir pasando y mucho más. Por eso también lo quería mencionar. Banfield ganó 2-0 a Güemes de Santiago del Estero y se jugó el pendiente de la fecha 1, Platense y Sarmiento, el Internacional. Igualaron 1-1, Platense y Sarmiento habían postergado su partido porque eran los dos recién ascendidos, entonces no tenían que tener tiempo como para armar el plantel y obviamente descansar y entrenar. Oscar, hay superclásico este domingo, no sé si te enteraste, Pajarito te contó, el domingo a partir de las 18 horas en la Bombonera, Boca y River se van a estar enfrentando en estos partidos interzonales, River en la zona A, Boca en la zona B, se van a enfrentar en la Boca y será un partido bastante atractivo por el momento de los dos equipos. Boca, que viene de ganar, golear y gustar 7-1 a Vélez en Liniers, y River, que viene de perder en el Monumental 0-1 con Argentinos Juniors. River, que era, creo yo, hasta el momento el mejor equipo de Argentina y uno de los mejores de América, perdió como local, y Boca, que no venía teniendo un buen funcionamiento, le hizo 7 goles a quien era el puntero hasta el momento de la zona B, que tenía un gran presente como Vélez. Así que tendremos, a mi entender, un gran, gran partido, que obviamente se van a jugar todo, porque River necesita ganar, no solo porque es el clásico, sino también para que no se les alejen los punteros de la zona A, y Boca, si bien no está tan apretado con los puntos, necesita ganar no solo para acercarse a la punta, sino también para ganar confianza, esa confianza que Boca no tiene hace varios años, creo yo, que no tiene un buen funcionamiento. Pero bueno, todo se va a ver en el Superclásico el domingo a partir de las 18. Otros partidos, el Racing Platense, el domingo 18 horas en la Bombonera, Superclásico por una Copa Nacional, como es esta que tenemos ahora, la Copa de la Liga Profesional. Después te contaba que Racing va a visitar a Vicente López, va a visitar a Platense en realidad. Esto va a ser el sábado. El puntero, otro de los punteros, Vélez, va a ir a Córdoba a enfrentarse a Talleres. Y tendremos también otro de los partidos que yo te diría, Oscar, que anotes, que es el sábado a partir de las 21:30, Estudiantes Colón, porque en la zona A Colón tiene 12, Estudiantes tiene 10. Será un lindo partido para ver en 1:57 lo que sucede ante Pincha Ratas y Zabaleros. Y tu rojo querido, me preguntarás, va a estar midiéndose contra Sarmiento el lunes 21:30, porque recordemos que jugó ayer, entonces van a dar un día más de descanso. Ahora, lo raro acá, Oscar, es que el domingo nada más vamos a tener 2 partidos. Esto de que los domingos era de radio, de tele, de estar con la familia y escuchar. Sí, era toda una tradición. Claro, la tradición de los domingos de 2 de la tarde a 12 de la noche de ver partidos o escucharlos, no lo tenemos más. Hay uno a las 18 y otro 21:30. Uno no quiere pensar que es por el superclásico que ponen primero tan tarde, ¿no? A las 6 de la tarde. Y después, que tan solo haya 2 partidos, es la verdad que me llama mucho la atención. Es teniendo raro, en cuenta también, el sábado hay 2 partidos, 5:10, 2 partidos, 19:20. El lunes hay 2 partidos, 19:15. La verdad no entiendo cómo aprietan todo. Pero bueno, es así. La AFA y sobre todo la Liga Profesional quien arma estos torneos. Y por último, Oscar, no quiero dejar de decirte que me lo comí cuando hablaba de los Juegos Olímpicos. China le ofreció al Comité Olímpico Internacional la provisión adicional de vacunas contra el COVID para garantizar la disputa de los Juegos de Tokio 2020. No son obligatorias, atención, para los deportistas, pero obviamente si Tokio, más llegado al momento de disputar los Juegos Olímpicos, dice acá no entra nadie que no esté vacunado, cosa rara a mi entender, pero bueno, puede llegar a suceder, China está dispuesto a vacunar a todos los deportistas olímpicos. Así que para mí, Oscar, ya podremos sellar de que los Juegos Olímpicos se van a disputar a partir del 23 de julio al 8 de agosto. Bien, perfecto. Último, y hablame un poquito de Relatores. Relatores hoy cumple 4 años, Oscar, la verdad. 4 años, yo estoy hace 3, un año después me incorporé, y la verdad muy feliz del presente, sobre todo que tiene relatores con buenos momentos, pero bueno, siempre en la lucha contra estos medios complicados que no que están en la cabeza de todos los medios de comunicación en el ámbito deportivo y también en lo político, en todos lados, uno ya los conoce. Mucha actividad, sí, acaparan todo y además, viste, operan, que eso es lo más ridículo de todo esto, de todo este momento. Pero bueno, la verdad que mucha actividad voy a tener, el viernes voy a estar con Huracán Lanús, el sábado voy a estar con con Racing y Platense, voy a estar en la previa del domingo de Boca y River, la verdad muchos partidos, pero obviamente no la intención no es difundir lo que yo voy a hacer, sino relatores y relatores Pasión Nacional en Radio Nacional, lo van a poder escuchar desde el viernes, de continuado todo lo que será la fecha número 5 de la Copa de la Liga Profesional. Perfecto, Cone, nos estamos hablando el jueves que viene, ¿te parece? Perfecto, el jueves que viene nos vemos.